ahora la mini entrevista a Joaquín Mariátegui, guitarrista y líder del grupo Bareto. Hola gente, estamos con Joaquín Mariátegui, él es miembro, es uno de los líderes del grupo Bareto, tan conocido últimamente acá en Perú desde hace un par de años, que es como que el furor. Ellos van a estar en el Expo Rock y les vamos a hacer unas cuantas preguntas. Bueno, primero que todo, al tocar por primera vez en Asia, digamos, para la, como que dice, la high en Lima, lo que ustedes en gran parte pusieron de moda, que era la cumbia, que no era muy, muy escuchada en esos círculos, ¿no hubo como un pequeño roche así las primeras veces, así como, no sé, digamos, un escocés que por primera vez se muestra con falda frente a gente de afuera? Obviamente es su cultura y todo, pero no sé, tal vez un pequeño roche a veces da, claro, da la primera vez. Sí, de todas maneras, la primera vez, de hecho, había un grupo de personas que no estaba de acuerdo, era una situación polémica, no rara. Pero lo curioso es que no solo se da en la clase alta, ¿no? También se da cuando tocamos en sectores populares. Les choca ver a un blanco, por ejemplo, tocando la guitarra cumbiera, ¿no? Pero la mayoría de la gente se divierte y la pasa de puta madre, ¿no? De hecho, siempre hay gente, ¿no?, que ahí se queda mirando y todo, pero me parece que es natural cuando uno hace algo novedoso, controversial, siempre alguien quiere decir algo, ¿no? Y bueno, así como llevaron la cumbia así a zonas, a grupos donde no era usual, ¿ustedes creen que podrían llegar a ser, digamos, el fenómeno contrario, llevar, no sé, rock o jazz a pueblitos recónditos, andinos, así, donde escuchan solo música folclórica? ¿Creen que podrían dar también ese salto así extraño? De alguna manera, el grupo, el tipo de cumbia que hacemos es bien alternativa, ¿no? Entonces, en nuestro repertorio hay mucho ska, hay muchas canciones instrumentales que tienen improvisación, ¿no?, que tienen elementos jazzísticos, como se diría así formalmente, y cuando vamos a provincia, de hecho lo hacemos, y de hecho es raro también, o sea, la gente no está acostumbrada y lo ve como algo, ¡ah, su macho! ¿A qué hora sube el cantante? ¿No? ¿Qué está pasando? ¿No? El cantante se ha emborrachado, no sé qué pensarán, ¿no? Y es interesante porque, como te digo, nuevamente en la parte musical también se da el mismo fenómeno que se podría dar socialmente, musicalmente también se da, ¿no? La música se fusiona, pasa por un proceso como de mestizaje, y porque en el grupo hay de todos lados, ¿no? Entonces es interesante lo que pasa cuando nos vamos a provincia también y tocamos el set list de canciones, y hay pues canciones pues como instrumentales, la gente también es raro. Ahora, llevar ya a hacer una propuesta jazzística, por ejemplo, o algo más así ya en provincia, pucha, sería fabuloso. Yo en verdad nunca lo he hecho, aunque me encanta el género y todo, pero la verdad nunca lo he hecho, sería interesantísimo, ¿no? Hay como un auspicio por ahí. Ya, bueno, ustedes han puesto como que de moda de nuevo la canción que de No Juegues con el Diablo. Y bueno, ¿a quién te hace idea ese cuando escuchas solamente la frase No Juegues con el Diablo? ¿Hay alguien a quien te dé la idea? No sé, Chávez, alguien hasta tal vez no es medio extremo. De todas maneras, Chávez es un hijo de puta, ¿no? Eso no está en duda, ¿no? Y que Chávez debe ser más rojo que el diablo tampoco. Mira, yo más bien pienso en la canción No Juegues con el Diablo más bien como en el lado oscuro de la fuerza, ¿no? Todas las cosas así, ten cuidado con el diablo, ¿no? No te metas con él porque él es más bravo que tú, el diablo come candela, ¿no? Dice la canción. Entonces, yo lo veo más por ahí, ¿no? Más que algo político, más como algo más general, pero Chávez es un desgraciado, ¿no? Bueno, en el disco Boleto que tuvieron era netamente yo tuve un amigo, justamente me decía, he escuchado un grupo llamado Bareto y está muy muy paja, y justamente es algo distinto porque era solamente instrumental. Claro. Entonces, ¿qué pasó con el vocalista? Esa cosa entró un poco de rocha, así no salió el escenario ese. No, de verdad, el grupo tiene 10 años y apenas hace 2 trabajamos con un cantante. ¿Por qué? Porque por la demanda del público, ¿no? El público se volvió mucho más grande con... Mira, después de Boleto viene este disco Cumbia donde estás a muerto mi abuelo y las canciones selváticas. En ese disco de 12, 11 canciones, 2 son cantadas apenas. Y la letra de ese amor de mi abuelo, ay, ay, ay, ese amor de mi abuelo, ay, ay, nada más, ¿no? Entonces, es algo como muy minimal, ¿no? Entonces, de hecho, el público, ese disco también era muy instrumental, pero la respuesta fue tan masiva que el pueblo, la masa necesitaba un cantante para algunas canciones, y poco a poco él se fue integrando al grupo, y en este último disco que se llama Sodoma y Gomorra, que hemos lanzado, hay más canciones cantadas que instrumentales, por ejemplo. Y eso es algo novedoso para nosotros, porque hemos compuesto letras y una serie de cosas que nunca habíamos hecho. Ah, está buena innovación, de todas formas. Pero para terminar, la parte instrumental es algo muy fuerte en nosotros. A nosotros nos encanta la improvisación, que la música, es más, hasta en las canciones yo dejo que la música me diga qué letra es. O siempre la música para mí es el centro, la piedra filosofal. Bueno, y la última pregunta ya para terminar, y algo así como que medio raro, como el programa a veces que tocamos cosas inusuales. Y a ver, ya con tanto que se comienza el 2012, fin del mundo, si comienza el apocalipsis, estás en tu casa y tienes que salir volando, tres cosas que sacarías de tu casa, así a lo que puedas sacar en la mano, tres cosas. Si te digo mis dos guitarras, ya son dos cosas. Sí. Ya, las dos guitarras. Oye, guitarra. Si no, quieres, no, te no, pongo no, una. No, las dos. Ya, frente, dos guitarras. Las dos guitarras. Y sacaría... pues, música por ahí, es que estas preguntas en esta época de modernidad puede uno hacer trampa, pues, porque yo te puedo decir, saco mi computador, saco mi MP3 y qué carajo, tengo un montón de música, sacaría mi colección de goles de Maradona, y sacaría mi computadora, porque tengo música, pues, letras, poemas, cosas que me gustan y cosas que bajo de internet, y si acaba el mundo tengo mi internet. No, ¿de desktop o laptop? Laptop. Ah, ya. Sí, entonces, no sea malo. Sí, sería como 20 cosas, ¿no? Bueno, entonces ya saben, gente, el 2012, si va acabando el mundo, lo van a ver a Joaquín corriendo con sus dos guitarras y su laptop por la calle. De todas maneras. Y por ahí me bajo, pues, unos ajíes, esas cosas que me gustan a mí. Oye, entonces, muchas gracias por la entrevista. Un saludo de parte de Joaquín Mariate, guitarrista de Bareto, para Demasiadamente el Doble. Debe ser el mejor título de un programa que he escuchado. ¡Qué buena! No juegues con el diablo come candela. Y te puede agarrar.